Bueno, buenas noches a todos. Vamos a tratar este tema, creer en Dios, y proponer una cuestión básica y fundamental que está en el subtítulo de esta charla, esta clase, que es si todas las religiones son iguales. Tema un tanto complejo, porque involucra muchas ideas que habría que tratarlas todas juntas para captar la profundidad. Pero si las captamos y las tomamos todas juntas, se pierde claridad en la exposición. Así que voy a tratar de exponerlas separadamente y al final o a lo largo de esta exposición ir dando las indicaciones para conectar las cosas entre sí. Ustedes ya saben, está muy extendida hoy la idea de que toda religión es buena y que todas las religiones son iguales porque se dirigen al mismo Dios. Digamos de entrada, esto es un error, y está fundado en dos herejías, la herejía del modernismo y la herejía del naturalismo buenista de Rousseau, que es uno de los padres que fundamenta doctrinalmente también la herejía del modernismo. Vamos primero a la herejía del modernismo para explicar muy brevemente por qué fundamenta esta visión errónea sobre la igualdad de las religiones. Ya la encíclica Pascendi de San Pío X denuncia el principio fundamental de la herejía modernista, que es el principio de inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas se resuelven y se explican por sus causas inmanentes. Por principio, se excluye la posibilidad de una causa trascendente que explique las cosas. O sea, que todo se explica desde sí mismo. Así se resuelve todo. Una de las consecuencias que nosotros todavía sufrimos del modernismo es el subjetivismo contemporáneo. Ese subjetivismo proviene de esta raíz y es tan extendido que se ha hecho una especie como de sucedáneo del sentido común. Podríamos decir que el sentido común mayoritario de la gente actualmente es modernista. Y lo digo porque tenemos que estar precavidos, porque eso se infiltra sin que nos demos cuenta, incluso en nuestros modos de concebir algunas cosas, aun cuando evidentemente no queremos ser modernistas, pero hay ciertas estructuras de pensamiento que están condicionadas por este modernismo que ha tenido la eficacia de convertirse en un modo generalizado de pensar. Pongo un ejemplo para que nos demos cuenta cómo estamos fácilmente influenciados o cómo podemos ser fácilmente influenciados por este subjetivismo contemporáneo. Por ejemplo, cuando se califica un acto moral. ¿Un acto moral es bueno o es malo? A la hora de decir si está bien o si está mal ese acto moral, se presta una atención más importante, podríamos decir, a la intención del sujeto que realiza el acto. Por supuesto que la intención es un elemento importantísimo para la calificación moral de un acto, pero no es el único. Y al poner como la intención como elemento fundamental y casi exclusivo, hace que cuando un acto es malo, se lo justifique o se lo excuse diciendo, bueno, la intención fue buena. ¿Ven? La intención por encima de la materialidad del acto, el objeto de ese acto, hace que la acción sea indiferentemente buena o mala según sea la intención del que obra. Entonces, se hace algo malo, pero finalmente se lo considera bueno porque brota de una intención que no era incorrecta, era una intención recta. Se quería hacer el bien, pero se hizo definitivamente el mal. El modernismo lleva a algo todavía un poco peor, que es, se considera una acción buena, aunque sea mala en realidad, simplemente porque brota del sentimiento personal o colectivo. Así es el modo de pensar de que ellos dicen, bueno, pero esto está bien porque es lo que siente la mayoría. Entonces, no se puede ir en contra de este sentimiento común. Este subjetivismo, que tiene su raíz en el modernismo, puede incluso confundirnos ahora a nosotros al juzgar sobre el tema de la supuesta bondad o igualdad de las religiones. ¿Cómo se establece esta confusión a la que lleva el subjetivismo? Es una confusión entre el plano personal y el plano colectivo. Por ejemplo, para ser más claro, hoy se habla mucho de la tolerancia. La tolerancia es un bien que hay que implementar porque lo contrario sería anular la libertad religiosa, por ejemplo. Al formular así el principio de la tolerancia como un modo de poner a salvo la libertad religiosa, se está cayendo un poco en las redes de este subjetivismo de raíz modernista. ¿Por qué? Porque no se distingue correctamente entre el plano personal, ciertamente la persona tiene el derecho de elegir porque es libre, ¿no? Y en este plano sí personal, aunque uno no esté de acuerdo con la elección de una persona, mientras se permanezca en el plano puramente privado, uno no tiene por qué violentar esa libertad. Pero ese plano personal se confunde con el plano colectivo. Y en el plano colectivo, entonces, la religión, aunque sea un error, tiene que ser tolerada. Por el mismo criterio por el cual se tiene que tolerar la elección libre, aunque equivocada, de un individuo. Al mezclar el plano personal y el colectivo, se pierde de vista, entonces, que el error no tiene ningún derecho y por lo tanto no puede ser tolerado, lo cual no significa que tenga que ser atacado con violencia. Tiene que ser rechazado, ciertamente. Pero en el modo de hablar de la tolerancia, lo que se opone a la tolerancia sería la violencia, que no siempre es eso. El error, objetiva y colectivamente considerado, no tiene derecho. Lo que tiene derecho es la verdad. Y rechazar el error es intolerancia, si ustedes quieren, pero no es una intolerancia violenta. Aplicando este principio del subjetivismo modernista a la religión, resulta que la religión es un acto inmanente. Vean, el principio de inmanencia del modernismo era que todo se explica por sus causas inmanentes. Entonces, ahora tenemos esta realidad, que es la religión, que también se va a explicar por sus causas inmanentes. La religión surge y termina en el individuo. Por principio, no hay nada sobrenatural, trascendente, objetivo que pueda configurar a una religión de manera estable. ¿Cuáles son los constitutivos de la religión? La doctrina, la moral, el culto. Y esos constitutivos serán entonces, según el punto de vista modernista y subjetivo, construcciones humanas. Y como construcciones humanas, tienen una fecha de vencimiento, según sea que cambien las circunstancias culturales, geográficas, sociales. Incluso hay una noción que se maneja habitualmente y que está vinculada a este modo de concebir la religión, que es la noción de inculturación, que normalmente se la entiende mal. Es decir, el punto de referencia según el cual se tiene que juzgar la autenticidad, la legitimidad de una religión o de un aspecto de la religión es que se adapte a las circunstancias culturales, actuales, sociales, económicas, concretas. Entonces no se trata de llevar esa situación concreta hacia la fe o hacia la religión, sino diluir o sumergir la religión en esa situación concreta. Se invierte el proceso. Pero ese es justamente el dinamismo que impone el modernismo gracias a su principio de inmanencia. Todo se tiene que resolver en la inmanencia de la realidad. Por lo tanto, tampoco puede haber una tradición. ¿Por qué? Porque la tradición es algo objetivo, a lo cual yo me tengo que acomodar, algo que tengo que respetar. En cambio, según el principio de inmanencia, que aplicado a la religión, que la religión se construye según el sentimiento, el parecer de los individuos, y como eso puede cambiar según las circunstancias, entonces no puede haber una tradición, algo estable, algo que se transmita. Y este concepto de tradición, es dejado de lado con esta expresión. La tradición tiene que ser viva. ¿Y eso qué significa? No hay tradición, porque lo que importa es que sea viva, que esté actualizada permanentemente. Esto simplemente para decir, para mostrar el principio en el cual se basa esta idea de que todas las religiones son iguales. Uno de los principios es el modernismo con su principio de inmanencia. Pero el modernismo tiene un segundo principio, que es derivado del primero, y es el agnosticismo que lleva al relativismo. ¿Qué significa esto? Que aun cuando se admite una cierta objetividad y estabilidad de tradiciones religiosas, supongamos se admite que esta religión concreta y particular tiene sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos, sus doctrinas. Y eso se lo admita. Se lo admite como una particularidad, pero no por su referencia a Dios, sino solo porque es una construcción humana tolerable. Y así entonces toda religión, aunque sea una construcción más o menos objetiva que trasciende el parecer de los individuos, sigue siendo algo relativo. Se lo admite a esa religión siempre y cuando se considera a sí misma como una expresión más entre otras, y por lo tanto relativa, no sujeta a una verdad objetiva y no referenciada directamente a Dios. Si una religión, en este sentido, tiene pretensiones de verdad, de ser la única verdad, entonces, como sucede con la Iglesia Católica, entonces esa religión no puede ser admitida, porque destruye el principio de inmanencia y de relatividad que brota del principio de inmanencia. Ahora, las consecuencias son claras, ¿no? Si todo es relativo, si todas las religiones valen igual, si todas se refieren igualmente a Dios, entonces no tiene sentido la conversión religiosa. Lo que deberían hacer las distintas confesiones religiosas es aunar esfuerzos en vistas del bien común del hombre. Y ese sería todo el objetivo de la religión. Es lógico que sea así porque por principio se ha desterrado del horizonte de la religión toda trascendencia. Dios no tiene nada que ver con la religión, por lo menos el Dios verdadero. Por supuesto que en esta concepción de la religión se sigue hablando de Dios, pero hasta Dios mismo termina siendo una construcción del sujeto humano. Por eso, la raíz de esta idea de que todas las religiones son iguales y que se dirigen todas a Dios, está este principio modernista de inmanencia y de relatividad. Todas son iguales entonces, porque en definitiva, aunque tengan distintas coloraciones y distintas configuraciones, todas se resuelven en el hombre y ninguna se resuelve en Dios en sí mismo considerado, sino lo sumo en esta proyección humana que hace de Dios, hace de su propio pensamiento, de su propio sentimiento, un Dios. Les dije que había dos herejías que fundaban esta idea de que toda religión es igual y que son buenas. La segunda herejía era el naturalismo buenista de Rousseau. No es un naturalismo al modo de Pelagio, que es un naturalismo esforzado, sino de Rousseau, buenista. Somos todos buenos, el hombre es por naturaleza bueno. Es decir, que lo que surja del hombre también va a ser bueno. Y toda religión que por el principio de inmanencia del modernismo surge del hombre, entonces toda religión es buena. Toda religión es válida. No hay una verdad, no hay una verdad objetiva. Todo se resuelve en la inmanencia del sujeto. Y como el sujeto es bueno, todo resulta definitivamente bueno. Otra vez, la única religión que no sería buena sería la que pretenda ser única. Porque si pretende ser única, desplaza a las demás. Además, una consecuencia importante. Si toda religión es buena porque surge de un hombre que es naturalmente bueno, ninguna religión puede tener sentido salvífico. Porque tener sentido salvífico significa que hay que rescatar al hombre de un mal, que en concreto es el pecado. Pero el mal y el pecado no existen, porque el hombre es naturalmente bueno y sus sentimientos son buenos, aunque cambiantes, como no hay norma de verdad y de bondad. Cualquier sentimiento, aunque sea el contrario del anterior, sigue siendo bueno. Por eso mismo, entonces, la religión en este contexto, además de ser todas iguales y de ser todas buenas, ninguna puede ser salvífica. Todo lo contrario de lo que nos dice la fe. Tenemos entonces que preguntarnos por qué esta concepción de la religión, que tiene sus raíces en el modernismo y en la doctrina de Rousseau, es falsa. ¿Por qué no es así? ¿Por qué está mal que sea así? La religión así pensada por el modernismo, de religión solamente tiene el nombre. Y si hay una estructura religiosa, porque encontramos de hecho religiones que tienen sus credos, tienen sus doctrinas, sus códigos morales, tienen sus ritos, como no son verdaderas religiones, toda esa estructura está vaciada de contenido verdadero. ¿Por qué entonces esta concepción de la religión es falsa? Porque solamente tiene de religión el nombre. Porque reemplaza la virtud objetiva por la subjetividad y el sentimiento. Lo vamos a ir viendo más adelante. Porque además esta concepción de la religión es falsa. Porque es blasfema, porque suplanta a Dios por el hombre y a Cristo lo iguala con sus sucedáneos falsos, los fundadores de las otras religiones. Hecha esta introducción, vamos a adentrarnos ahora, en primer lugar, en el concepto de la religión, el concepto verdadero de religión. Y me remito a la doctrina de Santo Tomás. Santo Tomás, antes de estudiar la religión como virtud, estudia qué es la religión. Y para poder darnos una definición básica y fundamental de la religión, que es muy profunda, parte Santo Tomás de la etimología de la palabra religión. Y aquí Santo Tomás se encuentra con que hay tres posibles sentidos de la etimología de la palabra. Un primer sentido vincula la palabra religio a releggere, que significa volver a leer o volver a considerar. Releggere. Es la definición que venía tradicionalmente de Cicerón. Según este sentido etimológico de la palabra religio, religión implicaría una meditación, una consideración frecuente, reiterada, de lo que pertenece al culto divino. Primer sentido etimológico de la palabra religio. El segundo sentido etimológico de esta palabra lo toma Santo Tomás de San Agustín, y es religión viene de re-eligere, es decir, volver a elegir. De esta manera, la religión implicaría un volver libremente a Dios después de haberlo perdido culpablemente. En esta etimología aparece el sentido salvífico de la religión, que rescata al hombre de su extravío. Religión viene de re-eligere. Hay un tercer sentido etimológico de esta palabra que estudia Santo Tomás, que también lo propone San Agustín como una etimología alternativa. Religión viene de religare, es decir, volver a unir. De esta manera, la religión implicaría un volver a vincularse con Dios. Muy semejante al anterior sentido etimológico, solamente que en el anterior, al entrar la libertad de la elección libre del hombre que vuelve por su propia decisión libremente a Dios, hay un contenido moral que no aparece tan claramente en esta última en este último sentido etimológico, religare. Santo Tomás, resumiendo estos sentidos etimológicos y concentrándolos en lo que tienen de común, que es algo fundamental para la religión, nos define, nos resume la religión como ordo ad Deum, orden hacia Dios. Vamos a ver un texto para que ustedes puedan ver el texto número 1. Para que ustedes puedan ver cómo lo dice Santo Tomás, porque este texto nos va a servir después. ¿Lo tienen ya en la pantalla? Bueno. Ahí está. Bueno, el texto dice así, a ver si está bien. Sea que la religión se llame así por la repetida lectura. Releggere. Por la reelección de lo que por negligencia hemos perdido, reeligere. O por la religación, religare. Lo cierto es que propiamente importa orden a Dios. Esto es fundamental. La religión propiamente importa orden a Dios. ¿Por qué? Porque pues a Él es a quien principalmente debemos ligarnos como a principio indeficiente, religare. A Él debemos tender sin cesar, a Él debe tender sin cesar nuestra elección como a fin último, re-eligere, perdido ese fin último por negligencia al pecar. Y Él es también a quien nosotros debemos recuperar, re-legere, creyendo y atestiguando nuestra fe. El texto ese, ténganlo presente, ¿eh? Ahí aparecen los tres sentidos etimológicos de la palabra religio y cómo los resumen esto que es lo propio de la religión, orden a Dios. ¿Cómo nos ordena la religión a Dios? Uniéndonos a Él por el culto, haciéndonos cumplir su voluntad por amor, por la moral y creciendo en Él por la fe. ¿Sí? O sea, que pertenece a la religión, el culto, la moral, la doctrina. Por estos tres aspectos constitutivos de la religión nos ordena a Dios. Tenemos entonces un pequeño esquema. Vamos a ver el texto número 2. Un esquema, y valga la redundancia, muy esquemático, porque como les dije al principio, como todos estos aspectos que van a ver ahora en la pantalla están interconectados entre sí, es difícil poner un poco de claridad porque separar demasiado en este caso sería falso, ¿eh? Pero este esquema, sí, muy esquemático, nos va a ayudar a comprender la realidad de la religión. La realidad de la religión, que no se puede comprender si no es en su vinculación con la virtud de la religión y con el acto de fe. Vean ustedes, en primer lugar, dentro de este esquema, el culto vinculado al sentido etimológico de religión como religare, la moral vinculada al sentido etimológico de religión como reeligere, y la fe o la doctrina vinculada al sentido etimológico de religión como reeligere. ¿Eh? Estos distintos sentidos de la religión no definen a la religión alternativamente, es decir, como si la religión solamente fuera culto, es decir, vincular al hombre con Dios y nada más por este camino, o la religión fuera solamente la moral por la cual el hombre libremente vuelve a elegir a Dios como a su fin, o solamente es una doctrina que se profesa, que se considera, que se medita, releyere, ¿eh? No, sino que estos distintos sentidos etimológicos de religión la definen en su conjunto. Quiere decir, podemos definir la religión de esta manera, como sistema o cuerpo de doctrina, culto y moral, porque el hombre se ordena a Dios. Los tres aspectos, entonces, son esenciales para la religión y según sean estos elementos, tenemos ahí el criterio para discernir si una religión es verdadera o es falsa, ¿eh? Esos tres elementos son el culto, la moral y la doctrina, ¿eh? Vamos a prestar atención a este dato fundamental. Después vamos a volver sobre este mismo esquema, porque ahí abajo, no sé si lo ven, hay tres expresiones, credere deum, credere deo, credere in deum, que son los tres actos en los que se articula el acto de creer. Y esos tres actos de la fe que pertenece a la religión nos permiten comprender el sentido de la verdadera religión. Por ahora, para avanzar de a poco, vamos a prestar atención a este dato fundamental que es de sentido común básico, pero que es justamente lo que niega el principio modernista. La religión implica propiamente ordenación a Dios. ¿Eh? Justamente el principio modernista tergiversa esto, resolviendo la religión en los principios inmanentes del sujeto. ¿Eh? En cambio, verdadera y propiamente, la religión implica orden a Dios. Y esta ordenación a Dios es objetiva, es decir, tiene que ver con uno de los aspectos del acto de fe, que es lo que llamamos credere deum. Voy aquí un poco más lento. No sé si se puede volver a ver el texto de la ficha número 2. ¿Eh? Vayamos conectando las cosas. Ustedes ven en esta pantalla, la fe está vinculada a la religión o pertenece a la religión por el aspecto que tiene la religión de releyere, es decir, de considerar, prestar atención a la doctrina revelada o a la doctrina, la enseñanza de la religión. ¿Eh? Esa fe se articula de triple manera. como un credere deum, como está ahí mismo, un credere deo y un credere in deum. El primer acto de la fe es credere deum, y lo digo así en su expresión latina porque la traducción no es fácil. Podríamos decir creer en Dios. ¿Qué? Creer que Dios existe, creer que Dios es. Ese Dios que la fe cree que existe es un ser real. No es como en el modernismo una aspiración subjetiva, sentimental, que brota del fondo de la conciencia. Dios no es un producto de mi subconsciente, que expreso de alguna manera y lo constituyo después como principio de la religión, sino que Dios es real independientemente de mí. Él es Dios en sí mismo. No es entonces una aspiración subjetiva sentimental. Como dice Santo Tomás, en otra parte, la fe no termina en el enunciado, sino que termina en la realidad, y esa realidad es Dios. Es decir, yo no creo simplemente una formulación. Mi fe toca directamente a Dios, por eso es una virtud teologal. Credere deum, creer que Dios existe. Pero algo más, que es muy importante, porque aquí vamos a encontrar un criterio para distinguir una religión verdadera de una religión falsa. Este ser real, además, es único y verdadero Dios. No puede ser un Dios que pueda existir realmente al margen o junto a otros dioses que también existan realmente, porque Dios es único y verdadero, hay un solo Dios. Una ordenación entonces, como conclusión, una ordenación a un ser inventado que surja de las subjetividades humanas, una ordenación a un ser falso, a un tótem, por ejemplo, eso no es verdadera fe, aunque se diga que se cree en ello. Tenemos que prestar atención a las palabras porque las mismas palabras no tienen siempre el mismo significado. Creer en Dios, creer en Buda, usa la misma palabra creer, pero cuando digo creer en Dios verdadero, ese es un acto de fe verdadero. Creer en Buda no es un acto de fe. Lo vamos a ver ahora en un momento. Por lo tanto, una ordenación a un Dios que no es verdadero y único no es una verdadera fe y no constituye una verdadera religión. Esa religión es falsa por su propia raíz, porque lo que define a la religión es ordenar a Dios. Y si Dios no es único y verdadero, ordenará a cualquier cosa menos a Dios. Y si ordena cualquier cosa menos a Dios, evidentemente no es religión. La religión entonces no se constituye por la actitud personal hacia lo que se llama Dios, sino que se constituye por esa realidad verdadera y objetiva que es Dios. Esto pertenece a la naturaleza misma de la religión, de tal manera que si esto no está, no hay religión. La consecuencia que habría que sacar de esto es que una religión estrictamente monoteísta, es decir, una religión que profese que Dios es único y verdadero, no puede no pensar que es la única religión verdadera. Y por lo tanto, no puede aceptar que haya otra religión verdadera en igualdad de condiciones con la suya. El monoteísmo estricto pertenece a la esencia de la religión y por lo tanto hace decir que esa religión que tiende a Dios único y verdadero es la única religión verdadera. Otro problema será saber si esta religión que se dice única y verdadera realmente es la verdadera. Pero no se puede, porque sería en contra de la propia naturaleza de la religión, decir yo tengo la religión verdadera, pero considero que las otras también pueden serlo. Eso es una contradicción. Santo Tomás tomó en cuenta la objeción de que creer en Dios, credere deum, es común a toda religión. O sea, Santo Tomás ya consideró la objeción de lo que se plantea hoy habitualmente. Todas las religiones son iguales porque todas ordenan a Dios. En todas se da este acto de fe, credere deum, todas creen que Dios existe. Santo Tomás tomó en cuenta esta objeción de que creer en Dios, credere deum, es común a toda religión. Y precisamente por ser común a toda religión, no puede ser un elemento distintivo de la verdadera fe. Si fuera así, todas las religiones serían iguales. Si todas las religiones creen igualmente en Dios, que Dios existe, por este punto fundamental, todas las religiones serían iguales. Resultaría que cada religión, por un camino distinto, se ordenaría a un mismo Dios. El punto entonces fundamental aquí a entender es que no todas las religiones creen en el mismo Dios, por más que cada religión diga que cree en la existencia de Dios. Veamos cómo Santo Tomás resuelve esta objeción, que es un punto importante. Vamos a ver el texto tercero. ¿Apareció? Sí. Bueno, primero leo la objeción, que es el primer párrafo. No puede considerarse como acto de fe lo que conviene también a los infieles. Pues bien, corresponde también a estos, a los infieles, creer que existe Dios, es decir, credere Deum. Por lo tanto, no debe ser considerado entre los actos de fe el credere Deum. En esta cuestión, en este artículo, Santo Tomás está estudiando cuáles son los actos propios de la fe. Y dice, uno de ellos es el credere Deum, creer que Dios existe. El objetante está diciendo, no, creer que Dios existe no es algo propio, no es un acto propio de fe, porque es común a los infieles. Evidentemente, no puede haber un mismo acto de fe entre el fiel y el infiel, porque justamente el infiel se define como aquel que no tiene fe. La respuesta entonces, ¿qué nos está diciendo? Vamos a ver la respuesta. La objeción entonces es que el acto de fe distingue al fiel del infiel. Para el infiel entonces, creer en que Dios existe, el credere Deum, no puede ser un acto de fe para el objetante. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de Santo Tomás? Leamos en el segundo párrafo. La expresión creer en Dios, credere Deum, no conviene a los infieles bajo la misma razón por la que se considera como acto de fe. Los infieles, en efecto, no creen en la existencia de Dios en las condiciones que determina la fe. Por eso, ni siquiera creen de verdad en Dios, ya que, como afirma el filósofo, el defecto que hay en el conocimiento de lo simple está en no alcanzar el objeto en su totalidad. La respuesta de Santo Tomás es densa, pero es muy importante. Por más que un infiel diga que creen en Dios, si no lo cree dentro de la religión verdadera, ese creer en Dios, ese credere Deum para el infiel, no es un verdadero acto de fe. No cree verdaderamente en Dios. Su fe es falsa. Y por lo tanto también es falsa su religión. La expresión creer en Dios no conviene a los infieles bajo la misma razón por la que se considera como acto de fe. Cuando los infieles entonces dicen creer en Dios, no están haciendo un acto de fe. Será en todo caso una creencia, si le queremos dar un nombre, pero no es propiamente hablando un acto de fe. Creer de verdad en Dios, el credere Deum, implica condiciones que la misma fe impone, que es ordenarse al Dios verdadero. O sea que si no hay ordenación a un Dios, al Dios verdadero que es único, no hay ni fe verdadera ni religión verdadera. Ahora, la fe verdadera, la que impone sus condiciones al acto de creer de manera que sea auténtico, es una fe sobrenatural. Dejo de lado la posibilidad de una fe natural o de una religión natural porque no viene al caso. Me voy a concentrar en la fe verdadera, que es fe sobrenatural, y que por lo tanto supone que Dios ha hablado, porque la fe es respuesta a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Es la aceptación de eso que Dios ha dicho. Así que, habiendo aclarado este concepto de religión que implica doctrina, moral y culto, y que tiene como principio fundamental la ordenación a Dios, en primer lugar, como un creer que Dios es y que es verdadero, eso ahora nos obliga a considerar el aspecto de la fe. Porque para poder creer verdaderamente en Dios, ese creer en Dios tiene que ser un acto de fe y un acto de fe sobrenatural. Vamos a considerar ahora la fe y vamos a tener en cuenta de nuevo el esquema del texto número 2. Si lo podemos presentar. La religión incluye el credere deum como un acto de fe fundamental, porque por ese acto se ordena a Dios. Pero la religión no se agota en ese acto de fe. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque los actos de fe se dividen en tres, que es el credere deum, como ustedes están viendo ahora en la pantalla, el credere deo y el credere in deum, que podemos traducir así. Credere deum, como lo hicimos hasta ahora, creer en Dios. Credere deo, creerle a Dios. Y credere in deum, con una construcción un poco rígida, artificial, creer hacia Dios. Después lo vamos a aclarar. La primera razón entonces por qué la religión no se agota en el credere deum es que en el acto de fe, es que el credere deum no es el único acto de fe, están los otros dos. Y la segunda razón es que la religión no implica solamente la fe. Implica, además de la doctrina de la fe, la moral y el culto. De tal manera que para poder discernir cuándo una religión es verdadera, no basta fijarse si se ordena al verdadero Dios. Hay que mirar también los otros aspectos de la religión, que son la moral y el culto. La verdad de la religión depende entonces del credere deum, como un acto verdadero de fe, pero incluye otras cosas. Habíamos puesto la religión como relegere, mantenemos todavía el texto, ustedes pueden ver ahí que habíamos puesto la religión como relegere en relación con la fe. ¿Sí? El credere deum es el acto de fe que, por el cual el hombre se dirige a Dios y solo así puede fundar una religión verdadera. Si ya de entrada se dirige a algo que no es Dios, evidentemente no hay religión. O sea que este acto es fundamental. Pero esta fe que se dirige al Dios verdadero para ser auténtica fe, no solo tiene que alcanzar al Dios verdadero, sino que tiene que creerle a él, tiene que expresarse también como un credere deo, articularse como un verdadero credere deo. No tiene... Retomo entonces esto. La religión la habíamos puesto como entendida en el sentido etimológico de relegere en relación con la fe. El credere deum es acto de fe si se dirige al verdadero Dios y solo así entonces puede fundar una religión verdadera. Pero esa fe, para ser verdadera, no solo se tiene que dirigir al verdadero Dios, sino que tiene que creerle y articularse entonces como un credere deo, es decir, creerle a Dios. Inútil sería dirigirse al verdadero Dios para después no creerle. Así que la verdadera religión no solamente es aquella que profesa su fe en el Dios verdadero, sino que le cree íntegramente todo lo que el Dios verdadero ha dicho. Principio importante, porque podemos tener alguna religión o aparente religión que supuestamente cree lo mismo que nosotros, porque se dirige al mismo Dios, Dios Trino, y a Jesucristo como Dios encarnado, pero no le cree todo lo que Jesucristo, Dios encarnado, dijo. Hay cosas que cercena y recorta. Entonces, la verdadera fe implica también creerle a Dios totalmente lo que Dios ha enseñado. Porque creerle a Dios significa que Dios habló y el acto de fe consiste en aceptar esa enseñanza. La verdadera religión, entonces, no tiene un cuerpo de doctrina propio, sino que tiene un cuerpo de doctrina recibido. Lo recibió de Dios. Un cuerpo de doctrina propio significaría una elaboración puramente humana que los hombres reunidos en una pseudo religión se proponen como doctrina a creer. Eso no es una verdadera religión. Una verdadera religión existe porque Dios le ha dado la doctrina. Es decir, la verdadera religión no puede ser obra humana, sino que es obra divina. Discernir si una religión entonces es verdadera implica discernir quién la fundó, cuándo la fundó. Y el único que puede fundar una religión verdadera es Dios. Esto no significa que en el cuerpo doctrinal de la religión no pueda haber algo más allá de la revelación. De hecho, nosotros tenemos enseñanzas que no decimos que son de fe, pero que pertenecen al cuerpo doctrinal de nuestra religión católica. Esta enseñanza autorizada de la Iglesia, que no se propone como dogma de fe, sin embargo, tiene que estar al servicio de la fe. Y tiene valor porque tiene la autoridad que Dios mismo ha puesto al instituir la religión, la ha puesto esa autoridad para enseñar la verdad. Así que esta doctrina, esta enseñanza que forma parte del concepto de religión, es un criterio más que tenemos para discernir cuando la religión es verdadera. No solamente que se dirija hacia el Dios único y verdadero, sino que su cuerpo de doctrina proveniente de Dios sea mantenido con coherencia y estabilidad, es decir, que incluya la tradición. No puede una religión cambiar según los tiempos su cuerpo de doctrina, porque eso significaría que no ha recibido de Dios la enseñanza, la doctrina, sino que el hombre la va fabricando a medida que pasa el tiempo según las distintas circunstancias. Otro criterio entonces para discernir cuándo una religión es verdadera es que tiene un cuerpo de doctrina recibido porque Dios lo ha revelado, Dios lo ha enseñado. Vamos ahora a otro punto, que es la virtud de la religión, que vamos a estudiar junto al concepto de santidad, para rendir cuenta de otro aspecto de la religión, que no es solamente la enseñanza, sino el culto y la moral. Vamos entonces a este concepto de religión. No está el padre Elvio aquí, así que no sé si ustedes pueden ver de nuevo el esquema que les puse en su momento, en el que aparecía el culto, la moral y la fe en relación con las tres etimologías de la palabra religión. Es importante en este momento darse cuenta que estos distintos elementos de la religión, culto, moral y fe, que están vinculados con las distintas etimologías de la palabra religión, esos elementos no se relacionan entre sí como en compartimentos estancos. Y aquí viene la dificultad de las cuales hablé al principio, que es difícil hablar en esto con claridad porque todo tiene que ver con todo. Es decir, la religión, la fe en la religión no tiene que ver solamente con el aspecto etimológico de la palabra que es religere. Y la moral no tiene que ver solo con el aspecto de la religión que es religere. El culto no tiene que ver solamente con el aspecto de la religión que es religare, sino que hay unas múltiples vinculaciones de todos estos elementos entre sí. Por ejemplo, la revelación incluye un código de leyes que regula la moral. Lo que Dios nos ha revelado incluye también ese código de leyes, es decir, incluye la moral. Ahora, nosotros la moral la pusimos en relación con la religión como re-eligere, y la fe como re-legere. Padre, fíjate si podés poner el texto número 2 en pantalla. Es un Word, lo tiene ahí en esa... Es un Word, lo tiene ahí en esa... Si no, lo muestro acá con el papel. ¿Eh? ¿Ahí está? Ese justo, muy bien. Bueno, ahí pueden verlo ustedes. Nosotros pusimos la fe en vinculación con el releyere, ese último renglón. Que releyere era un aspecto de la etimología de religión. Y la moral la pusimos en vinculación con re-eligere. Pero ahora nosotros estamos diciendo que la doctrina revelada que acepta la fe incluye la moral. Y por lo tanto la fe la tenemos que poner en vinculación con lo que está conectada a la moral, que es el re-eligere. Por eso le decía que todo tiene que ver con todo. La fe entonces, que incluye el código moral, se relaciona también con la religión como re-eligere, es decir, como un volver a vincularse con Dios libremente después de haberlo abandonado negligentemente. Además, la fe se expresa y sostiene la oración. Y entonces, por este lado, la fe tiene que ver con el culto. Y entonces se vincula con la religión como religare. Esto simplemente es para ver que todo tiene que ver con todo en este aspecto. ¿Cuál es la idea que nos permite comprender todas estas múltiples vinculaciones? Y es que la religión católica viene toda entera de Dios, incluso la fe. La fe entonces no es una especie de respuesta a la revelación de Dios que brota desde el hombre mismo, sino que la fe es dada por Dios al hombre junto con la revelación para que el hombre pueda asentir y recibir esa revelación. Dios nos da en la religión todo lo que necesitamos para ordenarnos a Él. Es un modo distinto de decir lo que ya les dije. La religión es obra divina, no es obra puramente humana. Y esta fe entonces de la que nosotros hablamos para poder responder y ordenarnos a Dios dentro de la religión es la fe infusa. Y esta fe infusa tiene su sede en la inteligencia. Y desde la inteligencia ilumina toda la vida humana. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos pasado a considerar ahora la virtud de la religión en conexión con la santidad. Esa virtud de la religión entra en el contexto del concepto de la religión de la mano de la fe. La fe, que siendo infundida por Dios en nuestra alma y particularmente en la inteligencia, tiende y busca iluminar toda la vida humana. Por lo tanto, para ordenarnos correctamente a Dios, no basta tener una ley objetivamente buena, como la que Dios nos enseña con la revelación. Se necesita también la virtud que nos haga buenos en el cumplimiento de esa ley. Dentro de todo ese conjunto de virtudes, me detengo ahora en la virtud de la religión, que concretamente es la virtud por la que se tributa a Dios el culto debido. Es la virtud que regula los actos humanos de culto. ¿Sí? Esos actos de culto son algunos internos, otros externos. Es decir, algunos en la interioridad del alma, otros pasan a actos externos que se realizan sobre realidades materiales. ¿Cuáles son los actos internos de la virtud de religión? Son la devoción, la oración y la adoración. Repito, devoción, oración y adoración. Los actos externos son los sacrificios, las oblaciones, el diezmo, el voto, el juramento, los sacramentos, la invocación. Estos actos virtuosos, el acto de la religión, de la virtud de religión, para ser bueno, tiene que recaer sobre los objetos adecuados y según el modo correcto. Es decir, no basta que el hombre con buena intención quiera ofrecer a Dios un sacrificio pero termine matando a su hijo. El sacrificio tiene que recaer sobre el objeto adecuado, y para nosotros en la fe católica el único sacrificio es el de Cristo. O sea que la relación entre la virtud de la religión y la religión, es decir, este conjunto de elementos objetivos, doctrina, moral y culto, tienen que marchar juntos. Para que el hombre sea entonces verdaderamente virtuoso con la virtud de la religión, el aparato de culto de la religión tiene que ser verdadero, tiene que ser adecuado. Si no, el hombre no puede vincularse con Dios según la etimología de la religión, que es religare. Tenemos entonces otro criterio más para juzgar acerca de la verdad de la religión. ¿Cuáles son los elementos de culto que tiene la religión? Porque si esos elementos de culto no son adecuados, por muy buena intención que tenga el hombre y por muy virtuoso que quiera ser, no va a poder hacer un acto de virtud de religión adecuado. La virtud entonces de la religión, con la cual el hombre rinde culto debido a Dios, supone en la religión objetivamente considerada los elementos de culto verdadero para poder ordenarse genuinamente a Dios. Ahora, el hombre se dirige a Dios no solamente por la virtud de la religión, sino con todos los actos de su vida humana. El acto de fe, el creer, es un acto de la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia asiente a lo que Dios me enseña, me revela. Y el acto de fe dice, sí, es así, lo acepto, amén. Es un asentimiento, como asentimiento es acto de la inteligencia. Ahora, prestemos atención a este detalle. Cuando la inteligencia asiente a la verdad revelada, por ejemplo, cuando Jesucristo me habla de Dios Padre o me habla del Espíritu Santo, la inteligencia no tiene ninguna evidencia de que eso sea así. Y es propio de la inteligencia asentir aquellas cosas que ve, de las cuales tiene evidencia, sea porque las puede corroborar directamente, sea porque las puede reducir a una evidencia por medio de un silogismo o de un argumento. Eso es propio de la inteligencia, asentir cuando hay evidencia. Pero justamente en el caso de la fe, la inteligencia asiente sin gozar de esa evidencia. ¿Cómo hace la inteligencia para asentir sin ver, sin evidencia? Lo hace porque la voluntad la mueve a ese asentimiento. Forma parte entonces del acto de la fe un movimiento que produce la voluntad para que la inteligencia acepte la verdad revelada. Porque la voluntad, calibrando la bondad del testigo, dice, es bueno creer esto, es bueno aceptar esto como verdad. De tal manera que la voluntad mueve a la inteligencia a asentir y decir, amén, es así, creo en esto que Dios me revela. ¿Por qué digo esto? Porque vieron que el acto de fe se articulaba de tres maneras. Credere Deum, credere Deo, creer en Dios, creer a Dios, pero a su vez el credere in Deum, que traduje como creer hacia Dios. Cuando la voluntad mueve a la inteligencia a aceptar la verdad que Dios revela, la voluntad hace que la inteligencia se mueva, se dirija hacia Dios y se abandone en Él. Eso es lo que queremos expresar con un credere in Deum, es decir, un creer que se da en el movimiento por el cual nos dirigimos hacia Dios, no apoyados en nosotros mismos, sino sustentados en la verdad de Dios que revela. Ese es el credere in Deum. Quiere decir que el asentimiento de la fe impulsado por la voluntad nos mueve a entregar toda la vida a Dios. Y es así como en la religión entra la práctica de todas las virtudes y no solamente la virtud de la religión. Por eso le decía que forma parte de la religión el cuerpo moral, no solamente como un cuerpo objetivo de mandamientos que hay que cumplir, sino también desde el punto de vista del sujeto religioso, cumplir eso con voluntad de obedecer y seguir a Dios. Es decir, con una santidad de vida. Les dije que la virtud de la religión le iba a ver junto con el concepto de santidad. Santidad que no es meramente subjetiva, que es reflejo de la recta intención del sujeto de obedecer a Dios, sino una santidad también objetiva, porque yo no puedo cumplir objetivamente, no puedo ser santo por mi intención de serlo, si no cumplo objetivamente lo que Dios me pide. Entonces tenemos otro elemento más para discernir la verdad de la religión, su santidad, que se refiere en concreto al culto con el cual se ofrece a Dios la honra, la reverencia que él debe. La santidad de la religión es criterio también entonces de verdad de la religión. El culto, la liturgia y la santidad de sus miembros. Ahí se refleja entonces también la veracidad, la verdad, la legitimidad de la religión. En este movimiento hacia Dios, que es propio de la religión, la virtud de la religión es importantísima. Pero también es importante la santidad como ejercicio general de las virtudes. Vamos a leer en el texto número 4, si lo puedes poner. Un texto en el que Santo Tomás compara la virtud de la religión con la santidad. Si está ya en pantalla, leemos entonces el primer párrafo. Dice, la santidad, él concibe la santidad, Santo Tomás, como pureza. Se llama santidad a la aplicación que el hombre hace de su mente y de sus actos a Dios. No difiere, por lo tanto, de la religión en lo esencial, sino tan solo con distinción de razón. Se le da, en efecto, el nombre de religión por servir a Dios como debe en lo que se refiere especialmente al culto divino, como en los sacrificios, oblaciones o cosas similares. Y se le da el nombre de santidad porque el hombre refiere a Dios, además del culto, las obras de las demás virtudes, o en cuanto que, mediante obras buenas, se dispone para el culto divino. El culto divino es la reverencia debida a Dios, la adoración, la entrega a Él. Ahora, esa entrega a Él, cuando nosotros la referimos al culto divino, está regida por la virtud de la religión. Cuando esa entrega a Dios es obra de todas las demás virtudes, imperadas por la santidad, entonces la santidad forma parte también de la virtud de la religión. En ese mismo texto, vamos a leer el segundo párrafo. La santidad es por razón de su esencia una virtud especial y en este sentido se identifica en cierto modo con la religión. Tiene sin embargo cierto carácter general en cuanto que destina imperativamente al bien divino todos los actos de las virtudes. ¿En qué consiste la santidad que es propia de la verdadera religión? En ordenar todas las cosas, todos los actos de las demás virtudes, a Dios. Por eso la santidad es reflejo de la verdadera religión. Cuando esa santidad se ejerce sobre los elementos propiamente del culto divino, se la llama virtud de la religión. Es la misma virtud, se la distingue solamente con distinción de razón. Tercer párrafo, que nos va a aclarar un poco más este concepto. La templanza engendra pureza, pero no de manera que tenga razón de santidad, a no ser que se refiera u ordene a Dios. Les dije antes, para Santo Tomás, santidad y pureza son lo mismo. Pero no toda pureza es santidad. Porque la pureza es santidad si se refiere a Dios, si es la entrega de un corazón puro a Dios. Es decir, si es oblación, si es entrega, si es también virtud de religión, si es culto debido a Dios. Tenemos entonces como testimonios de la veracidad de la religión los santos, los que fueron puros, las vírgenes, los mártires que entregaron su vida por Dios. Conclusión entonces, para ir cerrando todo esto. No todas las religiones son iguales, ni adoran al mismo Dios. ¿Por qué? Porque no todas creen en el Dios verdadero. No todas tienen la verdadera fe, aunque muchas de ellas digan creer en Dios. Ya vimos, según el texto de Santo Tomás, que no basta decir creo en Dios para que ese creer en Dios sea un verdadero acto de fe. Para que ese creer en Dios sea un verdadero acto de fe, el término de ese creer tiene que ser el Dios único y verdadero. Y evidentemente, no todas las religiones se dirigen al verdadero y único Dios, porque el verdadero y único Dios es el que nos reveló Jesucristo. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Dios, que en la segunda persona de la Trinidad se encarnó y se hizo hombre en Jesucristo para la redención de los hombres. Si no se tiene eso como término del credere deum, por mucho que se diga creer en Dios, no hay verdadero acto de fe y por lo tanto no hay verdadera religión. Es obvio entonces que no todas las religiones son iguales y no todas las religiones adoran al mismo Dios. Pero además, no todas las religiones tienen un código doctrinal verdadero venido de Dios. Algunas religiones tienen un código doctrinal inventado por los hombres, no recibido desde la revelación. No toda religión es una religión revelada, ¿eh? Así que aquí tenemos otro criterio, otra razón por la cual tenemos que decir que no todas las religiones son iguales, ni todas las religiones adoran al mismo Dios. Otro criterio más. No todas las religiones existentes fueron instituidas por Dios, sino que la única que fue instituida directamente por Dios en su plenitud, en su acabamiento, es la religión católica. No todas las religiones, a su vez, tienen un código moral de santidad. Hay códigos morales que se oponen al verdadero código moral que Dios dio a los hombres a través de Moisés y después sancionó a Jesucristo, diciendo que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Otro criterio más que nos muestra que no todas las religiones son iguales. No todas tienen un verdadero culto a Dios. Algunas religiones rinden culto a realidades que, no siendo Dios, terminan siendo idolátricas. Y por último, y esto es importantísimo, no todas las religiones salvan. La única religión que salva es la católica porque es la instituida por Cristo como instrumento de salvación. No hay instrumento de salvación fuera del instituido por Jesucristo. No hay salvador más que Jesucristo. Tenemos entonces respondida la pregunta del inicio. Creer en Dios implica creer en el único y verdadero Dios. Implica creerle a Él porque Él ha hablado, Él es la verdad que no engaña ni se engaña. Creer es entregarse en oblación como virtud, movido por la virtud de la religión y acompañando toda nuestra vida con las virtudes, entregarse a Dios. Eso es creer. Ese es el verdadero acto de fe. No todo creer es acto de fe, entonces, sino este concreto, ¿eh? Este es acto de fe. Y este acto de fe es el que muestra cuál es la verdadera religión. Todo lo que se salga de esto, entonces, no es una verdadera religión. Bien, padre.